Hoy me apodan el gran pez. Ayer un niño con 10. Desde morro salí al ruedo, tuve bronca con 2-3. Mi cuadra fue maestra, graduados con sencillez. Humildes de la cuna al barrio, no lo molestes, ¿ves? Me preguntaba entonces qué. Ya, ¿a poco me voy a joder? Nah, la vida no podía entender. O me dejara ser rico, tener un Mercedes Benz, manejar a 180 fumando en alguna playa, con la baby que me gusta y esta labia que no falla. La muerte me sigue el trote, no creo que nadie lo note. Por eso es que traigo prisa de comprarme casa y bote. Mami, muéstrame el escote, déjame hacer de las mías. La güera me quiere tanto que parece brujería. Mi empresa nunca se fía, mafia gitana. No más fáltame el respeto pa' que no te queden ganas. Esos güeyes bien frustrados pensándome en la mañana. Yo tranquilo, marihuano, viendo si pollo lasaña. Por algo afuera dicen menos fuerza y pura maña. Ah, en diciembre sí te extrañan. Hoy quiero ver a todos con el producto en el aire. Parece que canto salsa, mira, tengo lleno el baile. Pago desde morro, somos hijos de la calle. Hoy todos me conocen, yo no quería ser don nadie. Hoy quiero ver a todos con el producto en el aire. Parece que canto salsa, mira, tengo lleno el baile. Pago desde morro, somos hijos de la calle. Hoy todos me conocen, yo no quería ser don nadie. Todos pasen bienvenidos al museo de mi trayecto. Casi década completa rindiéndole culto al templo. Nunca tuve buen ejemplo, mi padre se fue buen tiempo. Como volaron los años, daños que no me arrepiento. Tuve buena escuela gangsta, me enseñé a sacar la casta. Agradecido con Bertita, puro pollito con pasta. Libros de mi vida y con 25 no basta. Pero mira cómo jalo, mami, llena la canasta. Me volví adicto a este juego, papi, pura pala fría. Mi cartera es como Roy, manito, come todo el día. Pinche cara de alegría, que me cargo todavía. Sábanas de oro por si Juanita María. Escribo por un recuerdo y una infancia de película. La vida te atropella y nadie apunta la matrícula. Monterrey sin clima, pura cheve en la canícula. En la casa por las rayas me traían a pura crítica. Wow, tuve que pelear con todos y es por eso que no puedo dejarme joder por popos. En San Luis nadie me cuenta de malandros y de robos. Aquella sí me duele, pero me acuerdo y me sobo. Algunas quieren sexo al ritmo de un saxo. Otras quieren pesos, te enredan con los brazos. Otras piden besos, pero es muy raro el caso. Mamita, yo te rezo que no se rompa el lazo. Hoy quiero ver a todos con el producto en el aire. Parece que canto salsa, mira, tengo lleno el baile. Pagos desde morro, somos hijos de la calle. Hoy todos me conocen, yo no quería ser don nadie. Hoy quiero ver a todos con el producto en el aire. Parece que canto salsa, mira, tengo lleno el baile. Pagos desde morro, somos hijos de la calle. Hoy todos me conocen, yo no quería ser don nadie.